y hemos hecho varias propuestas y varias presentaciones judiciales acá en la Corte y demás sobre este proceso de concentración mediática que se está dando. Y ahora esta semana entra al Senado, o sea, la propuesta que hizo el observatorio van a estar formalmente planteadas al Senado Nacional. Vamos a ver, no tenemos tampoco demasiadas expectativas, pero bueno, son todos precedentes que vamos a hacer para intentar frenar la concentración mediática. Y sí, tienen claramente, los medios de comunicación son la contrapartida de lo que pasa dentro del Banco Central. Por eso otra idea que vamos a hacer el 22 de mayo también es, por un lado, el monumento antinacional del Banco Central que hicimos recién, pero por otro lado vamos a delimitar las manzanas del saqueo. Digamos, toda la zona de la City porteña hay una serie de edificios claves. Uno de ellos es el de ENACOM, que está muy cerca ahí. Digamos, en cuatro cuadras vos tenés la Comisión de Defensa de la Competencia, el Banco Central y el edificio de donde se le da libertad a los monopolios de la comunicación. Entonces vamos a hacer como una especie de circuito, ¿viste?, turístico, ¿viste?, cuando se le van a pasear a recorrer lugares históricos. Bueno, nosotros vamos a hacer un mapa de los lugares simbólicos del saqueo, que va a abarcar el lugar donde se autoriza el monopolio comunicacional, donde se autoriza el manejo monopólico de los precios en los otros sectores, pues entrar, y entonces invitar a las escuelas, a los docentes, a los grupos políticos, a los que quieran, a hacer ese recorrido. O sea, la City porteña, empezar a visualizarla, a convertirla, a visibilizarla como lo que realmente es. No es la City porteña, es el área de saqueo. 60 matanzas que están allá alrededor de la Casa Rosada, que está en la presidencia. La Casa Rosada tiene un poder mayor que esas otras manzanas que hay que ver con el voto popular. Así que a mí me hace interesante eso de que nosotros no solamente delimitamos, definimos como primero un movimiento antinacional, sino que vamos a hacer una oferta pedagógica, política y turística a los turistas extranjeros que vengan, a los turistas nacionales y demás. Vamos a hacer una propaganda de que hay un circuito para recorrer, que no solo te implica ver el Cabildo, ver la pirámide de la Plaza de Mayo, donde es famosa internacionalmente la Ronda de las Madres, sino que también estos son los lugares históricos del saqueo en Argentina. Y desde luego la comunicación tiene un lugar central porque está frente a la legislatura de Buenos Aires, frente a 20 metros de la Plaza de Mayo. Entonces empezar a visibilizar edificios públicos donde producen la pérdida de soberanía y el entorpecimiento del pueblo nos parece central, ¿no? La Corte Suprema se cumple ahora justamente 90 días de que tiene en sus manos el tema, no ha resuelto, o sea, ni nos ha rechazado ni ha dado curso al pedido de suspensión de fusión. Nosotros hemos ampliado una serie de cartas, incluido ahora le extendimos los conceptos al proyecto de ley corta que mandó el gobierno de Macri al Senado. Los mismos conceptos son extendibles a la fusión y a lo que se pretende hacer, que es un triopolio entre Clarín, Telefónica y Claro, con la ley corta. Estamos a la expectativa. La denuncia en la comisión se ha presentado, la comisión no se ha expedido, el ministro de Producción Cabrera y el secretario de Comercio Brown están siendo responsables de tolerar que se esté produciendo una fusión de hecho. De hecho, ayer empezaron una campaña publicitaria como si ya estuvieran legalmente autorizados y no lo están. Salió de una página en Clarín y hay un spot publicitario donde lo interesante es que reconocen lo que nosotros decimos. El corazón de nuestra denuncia es, no son cuatro mercados, como lo dicen así estéticamente, el cuádruple play, sino que son 12 mercados los que afectan la fusión. La propaganda de ayer, todo la pueden ver en Clarín, imagen, muy pícara, porque dice que ellos te van a acompañar en toda tu vida, incluso cuando no duermas. Lo dicen así, sin tapujos. Ellos tienen una política económica para que uno pueda dormir, y después te venden y te hacen pagar como te entretienen cuando no puedas dormir. Entonces los mercados que nosotros denunciamos son mucho más amplios que el simple cuádruple play de telefonía, móvil fija, internet y tal. Es el mercado del entretenimiento, el mercado del ocio, el mercado de la omisión comunicativa, el mercado financiero. Bueno, todos esos mercados no están siendo investigados por la Secretaría de Comercio, por el Ministerio de Producción. Estamos denunciando al Senado. Hoy está entrando al Senado todo el conjunto de denuncias planteadas, para que sea considerada y sea girada a cada una de las comisiones del Senado, los mismos que están diputados, que afectan a esos 12 mercados, y no que quieren cocinar una ley corta solo con con el tratamiento en una comisión que maneja Pinedo, ¿no? Guillermo, y que esperamos que pase. Nosotros fuimos a hablar ahí con varios senadores. Pino Solanas logró que se gire también a la Comisión de Cultura, porque obviamente hay una monopolización y monopolización de los contenidos. Vamos a ver qué pasa en la Comisión de Cultura. Nosotros queremos que se giren a las otras comisiones. Y bueno, estamos hablando con varios senadores en ese sentido, ¿no?